La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día jueves 8 de agosto del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es un honor acercarme con usted en un devocional más de la bendita palabra de Dios, palabra que nos es dada a través de la vida de Cristo Jesús nuestro Señor. Nuestra cita bíblica está en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hasta ahí la cita bíblica, Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Y de estos 13 escalones de maldad que viven en nuestro corazón, quisiera tocar uno de ellos. Este es el octavo escalón que desciende al corazón carnal, y la palabra para ello es el engaño. Así que la palabra de Dios devela su estatura completa en los siguientes puntos. En otras palabras, una estatura de verdad en relación al engaño. Número 1, la naturaleza del engaño. Es lo primero que muestra Dios en su Biblia. En segundo lugar, cómo trabaja el engaño o el ministerio que el engaño tiene en nosotros. El punto número 3, trazado en la palabra de Dios, es la redención del engaño o la manera en que Dios arregla cuando eres engañoso. Y el cuarto punto es la maldición de aquel que sigue engañándose a sí mismo. Así que la palabra para engaño en el original hebreo significa un truco, significa una falsedad. Es el acto de representar algo como verdad, sabiendo que es falso. El engaño es una mentira, es una acción no honrada. Así que el engaño es una deshonestidad y un fraude. El engaño implica deliberada tergiversación de los hechos mediante palabras y acciones, generalmente para lograr sus propios fines. Así que no se olvide, cuatro porciones de la Escritura enseñándonos del engaño: la naturaleza del engaño, el trabajo o ministerio del engaño, el perdón o la redención del engaño para nosotros de parte de Dios, y la número 4, la maldición del engaño. Así que, en primer lugar, estaremos tratando de entender la naturaleza del engaño, la naturaleza o la manera que se porta o la manera en que trabaja en nosotros. Esta naturaleza del engaño tiene un sinfín de situaciones: es falsedad, es mentira, es contraria a la verdad, es extraña a la verdad porque su naturaleza es falsa. Luego, la naturaleza del engaño es que es falso. También el engaño produce, parece dulzura verdadera, pero al final de cuentas lo único que hace es cortarnos, por decirlo así, la boca. El engaño tiene tantas connotaciones que uno se cansa de ver cuánto mal en nosotros. El engaño es terco, el engaño mismo corrompe. Así que, mis hermanos, amigos, Señor que me escucha, muchacho que me escucha, entendamos, el engaño es impúdico. En otras palabras, codicia, desea, gratifica los sentidos y apetitos corporales aún del mismo cuerpo y sus deseos torcidos. El engaño promete la gratificación y el placer de los deseos de la carne, pero el fin de ellos es amargura, es enojo, es ira de Dios. El fuerte deseo, la razón por la cual la gente quiere ser engañada, es porque el engaño ofrece muchas veces esperanza y satisfacción. Primera de Corintios 6, 9 al 10 dice: ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 10. No nos engañemos, no podemos heredar el reino de Dios. Aquel que sigue a Cristo y quiere volverse el seguidor más fiel, aquel que se vuelve como una esposa para el Cristo y sigue reteniendo esto, ¿cuál esto? Todos estos males que acabamos de leer, incluyendo aquellos que acaban por mentirse, maldicientes, robadores, los que son mentirosos. Bien, la porción bíblica dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Gálatas 6:7. Así que no olvidemos, el engaño es impúdico, simplemente se deja ver y no le interesa. ¿Cuántas ocasiones dejamos que esta naturaleza del engaño, que es una falsedad, que parece dulce pero nos corta, por decirlo así, la boca en nuestro interior, el engaño que es terco, el engaño que corrompe? Por algo la palabra de Dios dice en Romanos 1, 24 al 29, por lo cual también Dios los entregó a inmundicias, por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, estando todo atestados de iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. Así que el engaño no solo acaba a uno, sino lo corrompe. Como les dije hace rato, es impúdico, se deja ver y no le interesa. ¿Cuántas mentiras viven en nosotros? ¿Cuánto engaño? Con razón, muchas gentes se han inspirado para decir situaciones en relación al engaño. Una mentira es como una bola de nieve, dijo Martín Lutero. Cuanto más tiempo se le hace rodar, más grande se vuelve. Y esta es una de las que me ha impresionado más. Las mentiras detrás de nosotros y las mentiras ante nosotros son tan pequeñas comparadas a las mentiras que están dentro de nosotros. Luego no nos engañemos, porque no podemos seguir con esto dentro de nosotros y pensar que estaremos bien. La casa de los engañosos es barata para construir, pero difícil de vivir, ya que produce corrientes de aire difíciles para vivir en ella. Piénselo, cuando alguien miente, siempre alguien pierde. La mentira nunca podrá salvarnos de otra mentira. Ahora, debe recordar, yo no soy el juez de nadie, menos el juez suyo, y no es mi interés tratar de acusarlo, sino mostrarle en lo que la palabra de Dios dice. Dentro de nuestro corazón brincan estas mentiras, este engaño. Sin embargo, aun cuando nosotros no digamos nada, este engaño está dentro de nosotros mismos. ¿Cuántas ocasiones vemos a este mundo corrompiéndose y torcido y queremos seguir viviendo en el engaño que se produce? Luego, el engaño tiene una naturaleza corrupta. No solamente la naturaleza del engaño nos ataca, pero el mismo engaño tiene un trabajo sobre nosotros. Está hecho para torcernos, para equivocarnos, para errar el camino. Y mire qué horror, el ministerio del engaño es trabajar por medio de la propia lengua. Con razón la escritura está llena de estas porciones. ¿Habéis de hablar iniquidad por Dios? ¿Habéis de hablar por el engaño? Job 13:7. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Job 27:4. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua vejación y maldad. Salmos 10:7. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. No quiso entender para bien. Salmos 36, 3. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes y fieles en contra del engaño. Que Dios bendiga su tiempo, bendiga su hora.